Hola, soy Sofía Chihuahua. Hoy tenemos un entrevistador súper... ¿Se dice entrevistador? Tenemos un invitado súper especial porque pues también es de Chihuahua y ahorita está compitiendo en Río y estamos súper emocionados porque ya tiene asegurada una medalla. Entonces hoy vamos a entrevistar a Misael Rodríguez, que en realidad no vino porque pues está en Río, pero lo vamos a entrevistar como si estuviera y les voy a decir las preguntas que yo le hubiera hecho si me hubiera alcanzado a ir a Río. Me hubiera pedido dinero como él en el camión. Entonces yo llegaría así para entrevistarlo y le diría: hola Misael, ¿cómo estás? ¿Estás emocionado? Qué bueno que viniste, porque yo también soy de Chihuahua, no de Parral. Porque ahí sí son bien poquitos, pero yo soy más de Chihuahua, Chihuahua. Pero cuenta. Esa de la leche. Entonces, pues lo primero que le hubiera preguntado es: ¿qué se siente haber derrotado a Saddam Hussein? Porque es alguien como súper importante, un rival, alguien, si era Saddam Hussein, se llama Hussein, de Egipto. ¿Estuvo difícil? Eso es lo primero que le voy a preguntar. Y luego le voy a preguntar, ¿sientes que al Egipto lo derrotaste porque como en los dos países hay desierto? O sea, donde tú vives hay desierto y donde él vive también, como que se entendieron por el calor y porque la arena de Chihuahua está más padre. ¿Tú crees que por eso le ganaste? O sea, esa también le voy a preguntar porque creo que es bien, o sea, sí afecta. Cuando se están peleando los boxeadores y de repente se abrazan, ¿lo hacen porque se quieren mucho o porque tipo se conocen y se acaban de reconocer? Como que, ¡ah, cierto! Y se abrazan. O en realidad porque es, tal vez a mí son gays. No sé. También eso le voy a preguntar. Hace 16 años que un boxeador no ganaba medalla y la última vez fue uno de Chihuahua también, entonces te quería preguntar si crees que es algo específico de Chihuahua, que sepan pelear mucho porque los narcos y cosas así, y peleamos contra el calor todo el día. Quería ver si piensas que es eso o que pues nada más, o sea, en Chihuahua hay mucho talento. Se lo voy a preguntar. Yo creo que me ha contestado que sí. Mañana es tu pelea y vas a pelear contra alguien que tiene un nombre bien raro, que es de un país que nadie sabe dónde está. Y pues te quería preguntar si crees que no saber dónde está ese país pueda afectar a tu pelea. Porque luego, o sea, tal vez él tampoco sabe dónde está Chihuahua, porque casi nadie sabe. Pero a ver si, o sea, eso afecta en una pelea. También, yo creo que sí. Con el que vas a pelear se llama Uzbeko. Entonces siento, o sea, esto nada más es para darte tips para la pelea. Siento que si te burlas de su nombre primero, puede que lo distraigas. Primero ya sabes, golpe emocional y luego ya es lo que le hubiera recomendado porque sí sé un poquito de box. Y también le hubiera preguntado, pues es que tuviste que pedir dinero en el transporte público para poder ir a las Olimpiadas y quería ver si ahorita que ganes le vas a pagar a la gente que te prestó. Quién sabe cómo nos va a encontrar, ¿verdad? Entonces ya para terminar le hubiera dicho, te queremos desear muchísima suerte, te ve increíble y pues échale todas las ganas. Ay. O sea, el chiste es que lo esquive porque es profesional, o sea, si estás así mañana, pues no va a ganar, ¿estás bien? Está bien, no le pasó nada, es un profesional. Este es bata de boxeador también. Gracias por venir. Y nos vemos mañana para ver si ganó o no. Y vamos a tomar todos porque en Chihuahua son bien alcohólicos todos.